Para hablar un poco de esto a Marta Ramallo, quien ya nos está escuchando. Marta, buen día. Juan, Pachi y Candela te saludan. ¿Cómo va? Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Marta, gracias por atendernos. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Bueno. Acá, piloteándola un poco. Sí, transitando un julio, estamos recién arrancando, hoy es primero, y se acerca un nuevo aniversario, todavía sin haber llegado a procesados, a saber la verdad. Hoy, este año, Marta, hubo un cambio de juez también, ¿no? Con el ingreso de Padilla. ¿Cómo lo estás viendo este 2021? Sí, la verdad que se acerca ya los 4 años de la desaparición de Joana y también a cumplirse 2 años de la compatibilidad del resto, ¿no? De Joana y de tantas pibas más. Uh-huh. Mira, yo lo que venía encaminando a la causa, entre comillas, ¿no? Porque fue una causa que tiene 47 cuerpos y es todos los 47 cuerpos que siempre se manejó con total impunidad, ¿no? Y con tanto silencio lo que fue el Foro Federal. Hoy puedo decir que la causa está empezando a encaminarse desde mi punto de vista, lo que yo venía viendo la causa que estaba parada y en silencio, ¿no? En silencio porque no hubo un juez, no hubo un fiscal que se hayan puesto los pantalones suficientes para llevar adelante lo que fue la desaparición y el posterior femicidio de Joana. No hubo ni un juez ni un fiscal que se haya metido de lleno en lo que fue la investigación y encontrar a los responsables. Yo he pedido un pedido de audiencia a Ramos Padilla para ver con qué línea de investigación habían agarrado en la causa. Lamentablemente me dijo que nunca hubo una línea de investigación, cosas que el juez Ciulo me había dicho que tenía unas líneas de investigación, pero se estaban siendo investigadas con pinza. También nos hizo creer eso a mí como madre de Joana, me había dado un punto de esperanza, pero lamentablemente la justicia que tenemos y la justicia que vamos a seguir teniendo para nuestras pibas es esta, es una justicia silenciosa y muy lenta, ¿no? Que trabaja con la impunidad que hoy en día también se está manejando lo que es la zona, porque no solo se llevó puesta la vida de Joana, sino también la vida de dos chicas trans que fueron víctimas también de un femicidio en lo que fue la zona donde desapareció Joana. Uh-huh. No, te quería preguntar nomás si la audiencia te la dio, Padilla, todavía no. Sí, sí, ya me la dio. Puso líneas fijas de investigaciones, dos líneas fijas de investigaciones, que eso no lo venía pasando en la causa. ¿Estoy conforme? Sí, estoy un poco conforme, no en la totalidad, porque sabemos que la justicia hoy está y mañana los golpea de un cachetazo otra vez a nosotros, madres víctimas de trata, ¿no? Uh-huh. No le tengo confianza a ningún juez ni a un fiscal, no creo en su totalidad de las palabras con las que ellos se dirigen, porque sabemos que es pan para hoy y hambre para mañana. Yo quizás mañana le pido otra audiencia y en la próxima audiencia me dice que no se puede hacer nada, que hoy a 4 años no tenemos imputado, no tenemos ningún sospechoso a lo que ve el juzgado federal, porque nosotros sabemos quiénes fueron y cuáles fueron los primeros sospechosos para la causa, que hoy a 4 años siguen manejando el cuerpo de nuestras pibas, siguen consumiendo el cuerpo de nuestras pibas, tanto ellos como la comisaría novena. A mí me notificaron hace 2 meses que la causa del primer tiroteo en mi casa se archivó por falta de pruebas. La causa del incendio que me incendiaron fuego la casa a mí el 31 por la madrugada también se archivó por falta de pruebas. Y vos decís, ¿a dónde está la justicia? ¿A dónde están las palabras con las que se dirige la justicia? Si a nosotros, madres víctimas, los pueden cagar a tiro a la casa y después un juez o una fiscal los archiva la causa, y lamentablemente son esas las requeridas que nosotros tenemos de no seguir luchando, ¿no? Porque nos quitan las fuerzas. Yo siempre dije que a mí no solo me sacaron la vida de Joana, sino las ganas también de nosotros como familia de seguir viviendo y seguir resistiendo a tanta impunidad. Uh-huh. Marta, cuando vos decís que crees que se puede llegar a estar reactivando la investigación, ¿lo decís por esas dos líneas de investigación nuevas? ¿Por qué otros temas? Por las dos líneas de investigación nuevas. Uh-huh. Y esas líneas se supone que incorporan una perspectiva de género y antes no existía eso. antes no existía, y quizás ahora empiece a existir, esperemos que sea así, que empiecen a leer los expedientes de Joana, lo que es la causa, con perspectiva de género y no con impunidad, y con tanto silencio, ¿no? Porque yo cuando le pedí la audiencia al juez, me puse a hablar con él, y le dije, es una causa que se manejó siempre con impunidad. Y él me dijo, tal cual, yo comparto lo mismo que me estás diciendo vos. Hoy a los 4 años me dice de lo que pasó con Joana, yo no te puedo decir, fueron estas las palabras. Me dijo, no te puedo asegurar en encontrar el que hizo lo que hizo con Joana, pero sí a los que la desaparecieron. El de que la desapareció fue el mismo que la torturó, que la descuartizó y que me la tiró en un río. O sea, porque el cuerpo, uno muchas veces dice, el cuerpo habla. Lamentablemente el cuerpo de Joana no pudo hablar, el brazo y la pierna que encontraron de Joana. Que ni siquiera lo encontró el federal, lo encontró la organización de Miguel Bru en la búsqueda de un rastrillaje por Miguel Bru. Ni siquiera el federal se tomó el trabajo de hacer todas esas movidas que estaban haciendo otras organizaciones por otros restos. Cuando nosotros le presentamos prueba de uno de los nombrados en la causa, en un río de la Plata, con una lancha, con pibas víctimas de prostitución y de consumición, tampoco quisieron ver esas, no tuvieron esas miradas. Marta, se dieron... Perdóname, sí, perdóname. Ahí, cuando vos tuviste la audiencia con Padilla, él, por lo que te dijo, ya había leído el expediente, ya estaba familiarizado un poco. Sí, él ya había leído el expediente y ya había puesto otros organismos más para que se sumen a la causa. Para que lo acompañen. Sí. Está bien, porque es una causa compleja, vos dijiste que tiene 47 cuerpos ya. 47 cuerpos. Bien, y bueno, hay una línea ahí importante que es la de la comisaría novena, ¿no? La vinculación con toda esa zona que, bueno, fue investigado, pero muy poco en su momento, ¿no? Muy poco, muy poco. Bueno, entendemos, por lo que estás diciendo, que dentro de todo hay esperanza para que una línea se pueda establecer y profundizar este año con la causa con Padilla, ¿no? Sí, hay dos líneas fijas de investigaciones que están llevando adelante. Espero que, bueno, que una de esas dos los lleve a tener imputado y el día de mañana un juicio, ¿no? Para que paguen lo que hicieron con la vida de Joana, y no solo con la vida de Joana, sino con su inocencia, porque muchos me dicen, pero Joana era traviesa, pero en su travesura tenía una niña dentro, Joana, y como yo le dije, no se llevaron solo a Joana, sino que se llevaron los sueños. A Joana cuando me la devolvieron en pedazos como quedó nuestras vidas. Y yo le digo, ¿con qué necesidad? Y muchas veces la gente me dice, Marta, pero es el destino. Yo creo que el destino de nuestras pibas no es que aparezcan desechadas y descuartizadas en un río de la Plata. Creo que ahí es donde la sociedad se tiene que tiene que ver a nuestras pibas con otras miradas, ¿no? Nada. Sí, lo único que le exijo yo a la justicia es que encuentre a los culpables y no que me ponga un perejil en la causa, que pague por algo que no cometió, como pasó en muchos casos. Eso es interesante lo que estás diciendo, Marta. Vos ahí juntos sobre te iba a preguntar. A veces también la justicia, viste, como para querer cerrar una historia y que no le exijan más nada, mete cualquier perejil y le encausa todo, ¿no? Eso sería un problema que suceda. Sí. Cuando nosotros, mira, yo cuando me junté con Ramos Padilla, sin que yo nombre a uno de los tantos prosenetas de la zona, él me dijo, yo esta línea fija investigación la puse hacia esta persona. Que en estos 4 años no me había sucedido ni en el foro federal ni en el foro de la provincia. Nunca un juez me había dicho, mira, me dijo, yo puse a investigar a este personaje tanto nombrado. Es la primera vez que sucedió, me lo dijo Remo Padilla. Y coincide un poco con lo que vos pensabas también. Sí, total. Y cuando yo dije la novena fue la que me tiroteó 2 veces la casa, me dijo, yo puse una línea fija investigación en lo que es eso. Entonces voy a decir, bueno, tengo algo de esperanza, pero tampoco quiero que el día de mañana, de acá 1 mes, 2 meses, venga Ramos Padilla y me diga, bueno, esas 2 líneas no lo llevo a nada. Marta, gracias por estos minutos para Radio Futura. Te mandamos un abrazo como siempre y, bueno, todo el acompañamiento. No, gracias a ustedes y nada. También seguir exigiendo, ¿no?, que aparezca con vida Guadalupe, que hoy a casi 3 semanas de su desaparición seguimos reclamando que las devuelvan con vida. Totalmente. Abrazo grande, Marta. Sabemos que también que pasaste por una situación de COVID, ¿no? Sí, que me. Ahora le estaba diciendo a las chicas antes de salir al aire que me dejó sin un tímpano, así que no estoy escuchando bien de un oído. Y muchas veces estoy, ¿el qué? Bueno, abrazo grande, Marta. Muchas gracias, chicos. Un beso. Chao. Bueno, a quien escuchaban, Marta Ramallo, ella, la madre de Joana. Esta historia, bueno, casi todos los que deben estar escuchando en este momento aquí el aire de Futura, la historia la deben conocer. El 26 se cumple un aniversario de su desaparición y después de, bueno, lo que fue el asesinato. 4 años se van a cumplir. Ahí vamos a repasar algunos datos de lo que estábamos diciendo, porque lo que sucedió fue que a principio de este año cambió de juez de la causa. La causa se la derivaron a